Bueno, hola, mi nombre es Magda Zapata, soy la facilitadora para la fotomaratón de la uva de Robledo. La uva de Robledo en estos instantes va a quedar donde casi la mayoría de la gente conoce el antiguo Conrado González. Es una uva que tiene una característica muy particular, junto con otra uva en Medellín, que es que va a tener piscina. Fue un espacio que la comunidad peleó pues entre piscina y cancha y finalmente ganó la piscina. Va a tener algunos salones culturales, va a tener unos ensayaderos, internet. Es un espacio para que la gente pues utilice. Bueno, una de las funciones como facilitadora pues ha sido como convocar la gente alrededor de las uvas. En Robledo, como aún no está construida, pues la gente no conoce mucho del asunto, entonces hemos tenido pues como que ir puerta a puerta a muchas organizaciones contándoles este cuento e invitándolos a la fotomaratón y en general lo que va a pasar con las uvas. Dentro de ese proceso hemos ido a todas las juntas de acción comunal. Robledo es muy, muy grande, entonces tiene muchos barrios, entonces tenemos la Junta Acción Comunal de Villaflora, de Palenque, del Diamante, estuvimos por Aures, Civitón, Bello Horizonte, y de ahí, desde las juntas de acciones nos fueron como enviando a otros grupos que les podía interesar todo este cuento cultural y deportivo. Un grupo pues que nos encantó y que está como muy metido con el cuento se llama Robledo Venga Parchemos. Es un grupo juvenil que trabaja teatro, trabaja clown. Creo que esos fueron como sus fuertes y otros tantas cuestiones artísticas. Hemos encontrado grupos de danza, grupos de tercera edad. Que nos han colaborado pues como con todo ese cuento de las uvas y que están muy emocionados de conocer pues el espacio. Horacio Darío López Restrepo. En este momento estamos en Robledo Palenque. Cuénteme usted qué sabe del proyecto de la uva. Muy bonito, me parece muy agradable para la comunidad. Es un proyecto muy avanzado. Me imagino que esto es por el municipio. Entonces es un proyecto que está haciendo el municipio hacia el barrio Robledo Palenque para toda la comunidad y es progreso para el barrio. Bueno, mi nombre es Arnovia Marín, estamos en Robledo. Bueno, cuénteme usted qué sabe del proyecto de la uva. Pues apenas me vengo a dar cuenta de ese proyecto y se ve que va a estar muy bueno. Pues va a haber como una cosa como de, ¿qué le explicara yo? Como un estadio, como de pista, muy bueno, algo como recreativo para la comunidad. ¿Y usted cómo cree que ese lugar puede transformar el territorio? En una cosa muy agradable para la gente, para los habitantes, cambia la imagen del barrio, muy bueno, mucha creatividad, mucho deporte.